a la fe y a la esperanza se une la caridad, y esta une todo lo de las otras dos, de modo de formar una sola, mientras que son tres. He aquí, oh esposa mía, simbolizada en las tres virtudes teologales, a la Trinidad de las divinas personas.